que el periodista de radio también haga la página web, escriba alguna nota para el diario y seguramente con una cámara haga algún micro para un programa televisivo. Digo, esto es la precarización absoluta, la flexibilización y la multifunción, ¿no? Que se paga con la salud de los propios trabajadores. Tal cual, tal cual. En Mendoza les fue bien. En Mendoza ellos son señores feudales, tienen justicia, tienen poder político y han avasallado a los sindicatos.